La palabra de Dios en este domingo nos pone delante de nuestra mirada y de nuestra escucha la realidad del dolor. Eso de lo cual nosotros no queremos hablar, de lo cual no queremos escuchar, eso que no queremos ver. El dolor que tratamos nosotros de eludirlo en el camino de nuestra vida, desencontrándonos de esa dimensión de la vida. Pero por más que no querramos escuchar hablar de esto, o no querramos ver o reconocer nuestros dolores, debilidades, nuestras dolencias y sufrimientos, por más que nos empeñemos en tener una vida espléndida, la vida es la vida. Y es imposible eludir en algún momento, en algún punto de nuestro recorrido existencial, la realidad del dolor. Por eso es que la Iglesia nos pone delante esta realidad del dolor para que nosotros podamos reflexionar sobre ella, para poder asumirla como parte de la vida. La Iglesia nos habilita, la comunidad, esta reunión nos habilita para poder reconocernos también dolientes, sufrientes, fracasados, angustiados, cuestionados. Nos habilita para no ser perfectos, para no ser totalmente fuertes. Nos da permiso para ser humanos finalmente. Y entonces, la imagen que nos presenta hoy el Evangelio, la ciudad entera agolpada a la puerta de la casa de Simón, porque allí estaba Jesús, yendo con sus enfermos, con sus traumados psíquicos y espirituales, los endemoniados, para que Jesús los alivie, los sane, los cure, los libere. Es una imagen que me hace acordar a esta expresión que reitera habitualmente el Papa Francisco: la Iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. Y es una buena imagen, porque la vida nos hiere, a veces nos enferma, nos rajuña, y bueno, la Iglesia tiene que tener la capacidad de poder acoger a estos enfermos o heridos de la vida. Ocasionalmente todos nosotros lo somos. Y allí entonces aparece ante nuestra vista la imagen de Job, en la primera lectura de hoy. Job no es un personaje histórico, el libro de Job es una pieza literaria que construye un personaje paradigmático, digamos, como un paradigma de lo que es el hombre sufriente, el hombre justo, el hombre bueno que sufre. ¿Por qué sufren los buenos? Como si el sufrimiento de los malos fuera un castigo no merecido por los buenos, cuando en realidad el sufrimiento humano es una condición de la existencia en este mundo, para buenos y malos. Job es el hombre justo que se interroga y lo interroga a Dios: ¿por qué estoy sufriendo? Y entonces escuchamos este pasaje de este hombre que perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió su campo, sus posesiones, su ganado, era un hombre rico, perdió a sus amigos, perdió la salud, porque enferma de lepra y nadie se le quiere acercar. Y de lo poquito que le queda de amigos, los tres amigos que le quedan lo acusan y le dicen: bueno, algo habrás hecho para merecer este daño. Y yo no hice nada, dice Job, porque realmente no hizo nada. Y entonces Job pierde todo y además pierde la fama, como diciendo: la gente sospecha de que algo malo hice. Bueno, Job es el doliente por excelencia, y en este pasaje que escuchamos, que es como una lamentación nocturna, dice que no puede dormir. Termina reconociendo Job, de un modo muy drástico, muy dramático: mis ojos no verán más la felicidad. Esta es la experiencia, digamos, de cualquier hombre o mujer que está atravesando un momento serio, extremo de dolor, donde siente que se baja como un telón negro delante suyo y su vida no tiene futuro, no tiene porvenir, no hay luz para adelante. Se acabó todo. Cuando estamos tragados por la realidad del dolor, nuestro ánimo se queda justamente atrapado en esas garras, en esas oscuridades, y sentimos que nada bueno nos va a volver a pasar. La realidad del dolor entonces acompaña nuestra existencia, y nosotros tenemos una, yo diría, una rebeldía frente al dolor, y por eso es bueno escuchar los textos bíblicos para poder ver cuál tiene que ser nuestro vínculo con el dolor. Tenemos que rebelarnos, resistirnos, rechazarlo, odiarlo, sacarlo, intentar sacarlo, expulsarlo de nuestra vida. como si no perteneciera a la condición humana el dolor, como quien saca la basura en una bolsa de plástico afuera de la casa, diciendo, fuera, esto no puede, no pertenece acá. Queremos librarnos del dolor como si fuera algo extraño y ajeno, que no lo podemos tolerar en nuestra vida. Ese es nuestro vínculo, un vínculo de rechazo. Es un vínculo de una aceptación resignada. El Evangelio de hoy lo muestra a Jesús recibiendo masivamente a dolientes, escuchándolos, consolándolos, sanándonos, liberándolos de sus demonios. En el Evangelio de Marcos siempre va acompañada esta dupla, ¿no? Enfermos y endemoniados, enfermedades y demonios. Entre otros motivos, porque en la antigüedad había muchas enfermedades de las cuales no se conocía el origen. Entonces, como no se conocía clínicamente el origen de esa enfermedad, la gente se preguntaba, ¿por qué este tipo, si tiene orejas, no oye? ¿Por qué si tiene lengua, no habla? ¿Por qué si tiene ojos, no ve? Bueno, algún demonio lo está habitando a este hombre. Entonces, no es tan claro que todos fueran endemoniados. En todo caso, también habría traumados espirituales y psíquicos, gente muy desordenada espiritualmente. Bueno, ahí están todos los traumados físicos, psíquicos y espirituales, pecadores también, esperando la sanación de Jesús. Jesús pasa ese largo rato sanando, al día siguiente de noche, antes de que amaneciera, va a orar, yo intuyo, va a orar para aliviarse de esa carga increíble que tiene que haber recibido, tanto drama humano que tiene que haber escuchado, tanta miseria, tanta fragilidad, tanta herida que quiebra, traspasa a la humanidad. Bueno, ahí Jesús necesita compartir, descargar con Dios todo esto. Y cuando recibe el anuncio de los discípulos que había más gente para escuchar y sanar, Jesús dice, vamos a otro lugar. También en otros lugares tienen que escuchar esta buena noticia. Jesús entonces, muy de a poco, él va dándose cuenta de que por más que cure a 100, a 1000, va a haber más dolientes y enfermos, endemoniados, que curar y sanar y liberar. Que la realidad del dolor no se extirpa nunca definitivamente del mundo. Que requiere atención y cuidado, consuelo, sanación, pero que siempre va a existir esa realidad. Y a tal punto Jesús termina en algún punto aceptando que el dolor no es totalmente extirpable de la vida humana, que él mismo lo va a tener que asumir. No va a eludir el camino del dolor, sino que lo va a enfrentar como un ser humano más. Me hice débil con los débiles, dice San Pablo en esta lindísima lectura, la segunda que leímos, ¿no? Jesús se hizo débil con los débiles y entonces asumió la traición de sus amigos, el abandono de sus discípulos, la tortura de la pasión, la acusación falsa de sus crímenes, que no los tenía, finalmente la cruz, la muerte, el abandono del Padre, todo, todo mal. Jesús, como ser humano, entonces asume el dolor como algo ineludible. Soy un ser humano, soy un hombre y tengo que cargar con el dolor. Y esto es mensaje, es como buena noticia para nosotros, diciéndonos, el dolor no es lo deseable, pero tampoco es lo que uno pueda extirpar definitivamente de la propia vida. Y entonces el dolor es algo que tenemos que asumir. ¿Por qué? Y en todo caso, ¿qué significa asumir, aceptar? El dolor no es nada más ni nada menos que la vida en estado de trauma, en estado de conflicto, en estado de sufrimiento. Solo alguien vivo puede sentir dolor. El dolor no es ajeno a la vida. El dolor es un síntoma de la vida, cuando la vida está siendo agredida. Y entonces, por amor a la vida, tengo que buscar alivio del dolor, sanación del dolor. Pero porque amo la vida, tengo que asumirla cuando la vida está dolida. Lo digo de nuevo, por el mismo motivo que tengo que buscar sanación, alivio, por el mismo motivo tengo que aceptar el dolor que no se puede extirpar. Y ese motivo es el amor a mi vida, el amor a la vida. Cuando yo amo la vida, la tengo que amar tal y como es amarlos y aceptarlos, a mis hijos que me duelen, a mis viejos que me duelen, a mi familia, a mi entorno, a esta relación que me duele, pero tengo que sostenerla. Mi vida sufre a veces clínicamente por una enfermedad, a veces psíquicamente, no afectivamente, psicológicamente, quiero decir. Sufre también la tristeza del pecado. Hay dolores y traumas de todo tipo. Y esto ocurre porque somos seres vivos. El amor a la vida nos tiene que ayudar a sanar y curar, aliviar nuestros dolores, pero también tiene que hacernos asumir y aceptar los dolores cuando ellos llegan y no se pueden sacar, como quien se saca una remera para ponerla en el lavarropa. Qué fácil sería, pero la vida es la que está herida. El dolor no es extraño, ajeno a la vida, sino que es la vida en estado de trauma. Y por eso entonces, si buscamos el alivio, tendremos que en algún momento de la vida, el alivio y la erradicación del dolor, en algún momento tendremos que aceptarlo como compañero de vida. Vas a ir al médico y el médico te va a curar, y después otra vez te va a curar, y después otra vez te va a decir, mira, lo que tenés te va a durar, y te va a durar toda la vida, así que tal problema en tu hígado, en tu, qué sé yo, en tu panza, vos tomás esta pastillita y anda adelante, listo. O vas a ir a tu psiquiatra, a tu psicólogo, y te va a decir, mira, ya hablamos todo lo que tenemos que hablar. Ya sabes lo que tenés que hacer. Pero para ayudarte a no bajonearte tanto, o a no agarrarte a piñas en la calle con en la primera esquina que te cruces con un flaco, que te tira el auto encima, para bajar un cambio, toma estas pastillitas y vas a ver cómo tu ánimo, tu psique se compensa. Y vas a ir al cura para otra vez confesar exactamente los mismos pecados que en la última confesión, y el cura te va a decir, Dios te perdona, Dios te saca estos pecados, pero sabé que hasta el último día de tu vida te van a acompañar, que vas a seguir siendo el mismo pecador, la misma pecadora que ahora. Y entonces fíjense, hace falta buscar el alivio, la sanación clínica, psíquica y espiritual. Y simultáneamente, y por el mismo motivo que busco el alivio por amor a mi vida, tendré que aceptar que el dolor va a acompañarme más intensamente, más suavemente, pero me va a acompañar. Y quien esté a las patadas, en conflicto con los dolores de su vida, está en conflicto con su vida. Reiteremos o renovemos, mejor dicho, nuestro amor a la vida, a la propia, a la de los demás, para buscar alivio y para asumir lo que no se puede aliviar. Esto mismo nos va a hacer personas sensibles y solidarias con las dolencias de los demás. No vamos a escaparle al doliente, ¿viste? Como cuando esa persona que te llama por teléfono y dices, uy, mami, te llama fulanita, uy, no, cortale, ¿viste? Y ya sabes que te va a contar un drama. ¿Alguna vez vos vas a levantar el tubo para contar el drama a tu amiga, a tu amigo, y vas a necesitar que alguien te escuche? Entonces, asumir los propios dolores nos sirve no para solucionar los dolores ajenos, pero sí para compartirlos, sabiendo que somos compañeros de vida, compañeros de gozo, del gozo de la vida, y también, por ese mismo hecho, por ser compañeros de vida, somos compañeros en el dolor. No tenemos que hacer, y a veces no podemos hacer mucho para eliminarlo, pero sí aliviarlo con nuestra escucha, con nuestra compañía, tal como lo hizo Jesús, tal como San Pablo, me hice débil con los débiles. Bueno, pidamos al Señor entonces esta actitud de empatía con la vida, que podamos disfrutar, celebrar, brindar, comer asado juntos, pero también que podamos acompañarnos. Es lindo, ¿no? Asado con pileta con los amigos, pero también es lindo, más lindo, sala de guardia en un hospital acompañando el accidente de este hijo, de este amigo. Bueno, de esto se trata la vida entonces, de amarla y asumir sus gozos y también sus dolores. Y esto es lo que Jesús hizo para redimirlos. No eludirlos, sino tomarlos sobre su propio cuerpo en la cruz y de ese modo entonces darnos vida eterna. Solo al final, como dice el autor del libro del Apocalipsis, en la Jerusalén celestial ya no habrá más lágrima ni dolor. Toda herida va a ser sanada y curada, ahí solo habrá vida y celebración. Pero entre tanto, caminamos a esa plenitud, aprendamos a gozar, aprendamos también a sufrir bien, que es un modo de expresar nuestro cariño, nuestro amor a nuestra vida y a la de los demás.